traigo un corrido. Y existe en esa región un cuaco ligero y fino, abierto para la nación. Oigan bien lo que les digo. Catorce triunfos al hilo, no cualquier penco los tiene. Solo ese zaino retinto que le llaman el machete, donde quiera que ha corrido. Siempre Timo Cárdenas, su dueño, hombre cabal y sincero, en las patas del machete juega el corazón entero, porque él sabe que ese cuaco siempre ha de llegar primero. De gloria en Laredo y pesquería, lo tengo aquí en mi memoria, en una tercia corría y se llevó la victoria. En la cuadra Santa Rosa lo llevan a descansar. Mientras le encuentran rival, a ver si pueden quitarle la costumbre de ganar. Timo Cárdenas, su dueño, hombre cabal y sincero, y en las patas del machete juega el corazón entero, porque sabe que ese cuaco